Alexa, hermano, ese micrófono todavía. Yo quería comer algo, viejo. Cori, esa carne. Vení a darle a mano con la carne. Vení a darle a mano con la carne. Arrete de mí, arrete de mí. No me quieren agarrar. Hola, hola, hola. No, es que son muy altas, bueno. Estas sillas son muy, muy altas. Boli, ¿el huevo no lo podemos llevar afuera, negro? No, Gaby le tiene miedo, Gaby le tiene miedo. Jerry, llévate el huevito, por favor, Carlito. Bueno, Carlito. Boli Blaga, buenos días. Buenos días. Bienvenido, la verdad que hoy no sabía que venía. Boris Blaga, ustedes lo conocen, es un hombre que viene de Moldavia, de allá, de centro de Europa, cerca de los Cárpatos, cerca de Transilvania. Claro. Cerca de Rumania. Vino a la Argentina hace muchos años, luego ha vuelto a Europa a pelear en algunas guerras. Es un hombre de las guerras. Siempre está volviendo. Sí. A mí es un aspecto que no me gusta. Es muy tanguero también. Ah, me encanta el tango. Pero sobre todo, Boris se ha dedicado a la nutrición, es nutricionista profesional. Claro. Bueno. Y quería hablar de eso, Boris. Hay una cuestión en las dietas. Ajá. Que es con el tema de las frutas. Sí. Porque yo muchas veces escuché gente, me lo ha dicho hasta Gaby de Lisi, por ejemplo, que algunas frutas tienen más azúcar y calorías que una barrita de cereal. Ajá. Es cierto. Ah, mirá. ¿Esto cómo es? ¿Qué es mejor? ¿La fruta, la barrita de cereal? ¿Tiene más calorías? Sí. Te entendí. ¿Vos sabés qué es la barrita de cereal, barrita? Sí, la vi en el kiosco. La barrita de cereal es una perversión. ¿Cómo? Una degeneración del alimento. ¿Por qué? Te lo digo como psicólogo. Ah, ¿usted es psicólogo? Pero, carajo, ¿qué dije yo? ¿Qué psicólogo? Que te lo digo como psicólogo. ¿Qué? Bueno, porque... ¿Cómo psicólogo? ¿Qué? Si fuera psicólogo te diría, porque soy psicólogo, bueno, te lo digo. No se diga. Pero si fuera, psicólogo, está bien. Como psicólogo... Como cualquier psicólogo, digamos, ¿no? Diría que la barrita de cereal es una perversión. Sí, ya me lo digo. Un desplazamiento del objeto. ¿Un desplazamiento? Desplazamiento del objeto. No entiendo, Boli, no se entiende, no entiendo nada. Bueno, eso me deja más tranquilo, te digo. ¿Qué lo deja tranquilo? Quiere decir que las cosas están normales. No es fácil lo que me está diciendo. Te explico, mirá. Cuando la persona quiere comerse un pancho, va y se come una barrita de cereal. Ajá. Cuando quiere comerse un chori, sí. Va y se come una barrita de cereal. ¿Quiere comerse un chocolate? Va y se come una barrita de cereal. Está bien. Lo acabo de hacer hace una hora. Ahí está. ¿Quiere comerse un cacho de torta? Sí. Se come una barrita de cereal. ¿Tienes hamburguesa y negro que comió? ¿Lo entendés ahí? Ahí está. Sí, sí. ¿Viste? ¿Lo entendés? Sí, más o menos sí. La barrita de cereal siempre hace de otra cosa. Claro, hace de otra cosa. ¿Entendés? Ahí está la perversión. Es la otredad. No, la otredad es otra cosa. Nadie come barrita de cereal porque quiere comer barrita de cereal, ¿entendés? Sí, sí, sí, lo entiendo, está bien. Nadie come barrita de cereal, está porque bueno. Porque quiere comer barrita de cereal. Es como tener esposa, ¿entendés? ¿Qué? Es como tener esposa. No, ¿qué tiene que ver eso, Boli? Y hay gente... Andy, Boris, sí, no. Hay gente, maridos. Sí. Gente como maridos, dice usted. Sí, algunos, no digo todos. Sí. Ni digo quiénes. No diga quiénes, por favor. Que quieren hacer la porquería con la Silvia Pérez, ponele. Sí. ¿Viste? Y se la agarran con su señora. Ah, es como la barrita de cereal. O quieren hacerla con Adriana Broski. Sí. Y se la agarran con su señora. Entiendo, como la barrita de cereal. O con la Mónica Guido, ponele. Mónica Guido. Y se la agarra con su señora. Pero cachá la idea. Sí, entiendo, es como la barrita de cereal que hace de otra cosa, dice usted. Claro, hace de más ejemplos. ¿Más ejemplos? ¿Para qué? Por si no lo agarraste. No, lo agarré perfecto. Y no digo qué marido, si no voy a decir. No diga qué marido. Pero ponele la Beatriz Salomón. Sí. La Silvia Peirú. Sí, Boli. La Jorgelina Aranda. Ya pasó, La Dori del Valle. Claro. La Estela Mari Lanzani. También era muy linda. La Perla Caro. Sí, ya entendimos, no me dé más Y la ejemplo. Mónica Gonzaga. Ya está bien, alcanzó. La Leonor Benedetto. Uy, Dios mío. La Reina Rich. En su momento, ¿no? Claro. Hoy también. Sí. Ay, bueno. La Patricia Dal. Bella no quiere aportar... Pero no me va a hacer una lista de 2 horas. Pero Bella. Dígale a Bella si quiere aportar un nombre. A Bella debe tener un montón de nombres. A Bella algún los nombre. Ojitos como le brilla. Nanín Timoico. Claro. Silvia Peirú. Ya lo habló Bella. Silvia Esa Peirú la tengo, te la cambio. Bueno, y todas las, en general, todas las actrices de Hugo Sofovich, en general. Sí, sí, sí, pero usted, la barrita de cereal, sí, es como, la, como las actrices de Hugo Sofovich. Para no, no, sí, al revés, la mujer, la esposa de uno. O sea, está bien, espo... en su teoría, eso la sería... La esposa, la barrita. Sí, la esposa, la barrita. Claro. Y lo que uno, y las demás son las actrices, claro, de la hamburguesa. Bueno, choripán, y él, es Peirú, Peirú es, sería choripán. Claro. Susana Traverso, Abelga Traverso. Bueno, y todas las actrices de Hugo Sofovich. Eso sería lo que uno realmente quiere. Claro. Bueno, no es que uno quiere tanto al cine de Hugo Sofovich. No, no, el cine de Hugo Sofovich no, lo que uno quiere, lo que claro, desea. Claro, no, que tal vez mi barrita no fue el mejor cine argentino. No, no fue el mejor, bueno. Imagínate, Hugo filmó El Rey de los Exhortos. Sí, sí, recordamos. Te rompo el writing. Es verdad, verdad. A los cirujanos se le va la mano. Es verdad. Quizá no era un cine de autor. No, no, no, no, no lo era. No era muy profundo. No, no era, era ni no. siquiera el segundo mejor cine argentino. No, no. No, no era para pensar. No, no era, no. No era así, no, no era así. No, no era, no era, claro, no era un cine con mensaje, no, como lo que se conoce un cine con mensaje. Bueno, tenía un mensaje. Ah, ¿tenía un mensaje? Un mensaje de auxilio. ¿Cómo? ¿Cómo mensaje de auxilio? De auxilio, porque vos querías que alguien te viniera a salvar de ver esas idioteces. Tremendo que filmaba, era, bueno, como un mensaje de está auxilio. Bien, usted dice que quería que lo viera a filmar, claro. Pero usted cuando entraba al cine, sí, iba a ver el, la, los cirujanos, se le va la mano, ya sabía. No, lo que no, venía. No, no, no. ¿Cómo no? Yo pensé que era una película de cirujano. No, Boris. De médicos. ¿Cómo va? No. Es como el elefante blanco, ¿viste? Pero no. Médicos que salvan vida, como, como Patch Adams. No, pero Boris, escúcheme. Yo por vi favor, el título, ¿no? Pensé, sí, pensé, sí, que era eso. Que no. Y cuando entró, cuando usted entró a ver El Rey de los Exhortos. Ah, la vi también, sí. Yo pensé que era El Rey de los Exhortos. Sí. Era de abogados. No, Boris. Como Filadelfia. No, no. ¿Viste esa del abogado negro que defiende al gay? Claro, sí. No sé si la viste. No, pero Boris, ¿cómo va? No, no. ¿Sabes, no, qué lindo versión de Filadelfia hubiera hecho Hugo Sofovich? ¿Usted cree? ¿Sabes qué linda versión? No. ¿Usted cree? El negro de Katunga. Y Fabián Janol haciendo de gay. Ah, un peliculón te digo. Creo, no, la rompía. Imagínatela, no, yo la vi. Yo lo sigo en todas. Filadelfia. Boris, le digo una cosa, estamos en cualquiera, estamos, no, en cualquiera. Volvamos al tema de la barra, de, no, la barrita de cereal, por favor. Te veo un poco tranquilo, gordo. ¿Cómo un poco tranquilo? Sí, un poco tranquilo. ¿Qué te pasa? Y con nada, ¿cuál es el problema de que me vea un poco tranquilo? Como se te viene la noche oscura. No, ¿viste? Bueno, cuando viene algo malo, uno tiene que sentirse mal, ¿entendés? Pero usted quiere que me sienta mal. A ver, cae, ay, cae, por favor, cae, pichón. ¿Qué, Boris? Ay, cae del nido, te la están avisando, gordo. ¿Qué cosa? Dejá de hacer el 678 o te la van a dar, ¿eh? Pero ¿por qué? Te la van a dar. Está bien, me lo están avisando, está, pero cerrado. ¿Por qué voy a dejar de hacer 678? Porque te la van a dar, gordo. Ya lo sé, pero ¿en qué, no, idioma te lo digo? No, bueno. Si te lo digo en moldavo vas a entender menos. Bueno, yo no te voy la a van dejar a dar. Pero no voy a dejar de hacer 678, Boris. Bueno, entonces te la van a dar. Bueno, listo. Bueno, seguí haciéndolo. No, no, no me la pueden... te lo avisé. No, no me la pueden dar porque no hice nada más. Malo, ay, Boli. Ay, pero qué tierno que sos. Es verdad, no hice nada esto malo. Esto es un guerra, gordis. ¿Me entendés? Cuando hay guerra no hay que hacer nada malo para que el enemigo te tire tiros. Está bien, pero no es una guerra. Bueno, no, señor. ¿O vos te pensás que en el 42, en los Balcanes, ¿qué? Yo preguntaba, che, nazi, ¿quién de ustedes hizo algo malo? No, no, papá. Que no, güey. Yo avanzaba con mi tanque ruso, el hermoso T-34. Sí, ya, ay, me acuerdo. Bueno. Y empezaba, pim, pim, pim, pim. Salía por la torreta, ¿viste? Sí. Miraba un cacho y volvía. Pim, pim, pim, pim. Listo, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Y qué miraba? Claro. ¿Para qué salía? ¿Para qué, qué miraba cuando salía? Y miraba para ver si alguien me decía algo. ¿Cómo? ¿Viste? Porque a veces el nazi no decía malas palabras. ¿Ah, sí? Sí, cosas terribles, de la madre, de la hermana, ¿ah?, de la tía Berta, de su tía Berta, de todo. Pero no, ¿y eso a usted qué le importaba? ¿Qué le importaba? Uy, pero qué bonito, está en la guerra. ¿Qué pecho fresco que sos? No, no me diga pecho fresco. Si un nazi te insulta, ¿vos qué hacés? ¿Qué sé yo, Boris? No sé, me insulta un nazi, no sé. Bueno, pero yo que... sí sé. Bueno. Si un nazi me insulta a mi vieja, lo agarro a trompada, ¿entendés? Y pero si usted le estaba tirando con un tanque, ¿qué quería que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Ah, bueno, sí, pero son cosas distintas. ¿Cómo cosas una distintas? Una cosa es la violencia de guerra, ¿eh? Y otra cosa es la violencia con la vieja. Claro. Y ahí yo me bajaba del T-34 y lo invitaba a trompearnos un rato. ¿Qué, no le tiraba con el tanque? ¿Cómo le voy a tirar con un tanque a un tipo que me insulta? ¡Qué gordo pero exagerado! Si bien, no, por un insulto le voy a tirar con un tanque. Por la calle, pero este... estaba tirando con el tanque. No, ¿qué es eso? No, señor, no, eso se resuelve a las piñas. Pero yo no le digo que al tipo que lo insulta le tire con un tanque. Le digo que está tirando con el tanque. Pin. Además, por 9 de julio te insulta. No vas a buscar claro, un tanque para tirar. Para tirar, de gordo. Ya iba en el tanque, va escuchando a ver si lo insulta. Esto se resuelve a las piñas, gordo, cuando es así. La violencia se le responde con violencia. La no, pobre. Pero hay que conocer la amplia gama de violencias que hay también, ¿no? Para... Se le es como un experto en violencia, a mí no me gusta. Claro, desde la mejor violencia hasta la peor violencia. No, todo Bori, hay no, no, con el abanico. La violencia siempre es espantosa. ¿Cuál, cuál es la mejor violencia? Bueno, eso va en gusto. No, va en gusto, no, la verdad. A mí me gusta más la violencia armada y organizada. ¿Cómo? Me gusta más. La guerra abierta entre naciones. Ah, esa le gusta, la guerra abierta entre naciones. Esa me gusta, es una, abierta. Es una locura. Es la violencia con infantería, con artillero, tropa mecanizada, barcos, avión, paracaidistas. Es horrible, ah, es horrible, la guerra abierta. La que viene completa con ingredientes, quiero yo. Sí, pero no es una picada. Esa para mí es la mejor, completa. Esa es la mejor para usted. Para mí sí. Que no me gusta. ¿Y qué? Bueno. ¿Y la peor cuál es? La violencia peor... Es la de Mauricio que le grita a la morocha por teléfono, pone. Ah, bueno, esa no nos gusta ninguna. Esa violencia bueno. Mariquete me parece muy no, fea, no diga, muy fea. Sí, bueno. Ah, vos no sabés si nos estará escuchando el Mauricio. No, Boris, no nos está escuchando, no sé, pero imagínate. No, bueno, ahora me va a escuchar, no ahora me va a escuchar, quédate tranquilo. No está escuchando. Che, Mauricito, sentime una cosita, pichón. ¿Qué te parece si en lugar de gritar a la morocha me gritas a mí? No, ¿eh? ¿Está loquicio? ¿Loquito, Mauricio? No le diga loquito. Ay. ¿Querés que Boris te calme? No, no. ¿Dónde querés que te ponga la bandita, Mauricio? Boris, por favor, no le puede hablar así. Es el presidente electo, el tipo de ese presidente lo eligió sí, la mitad electo, de la gente. Bueno, electo, electo. No, electo era Elector Cámpora. No, bueno. No importa, mi... ¿Te creemos un machito ahora que te que te votaron los distraídos, Mauricio? No, Boris. No hagas enojar al pueblo, ¿eh? Boris, escúcheme, bajémoslo, le digo en serio, bajemos los decibeles, por favor, bajemos los decibeles. Tienes razón, los decibeles. Para que esto es bravo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, bajemos los decibeles, bajémoslo. Sí, sí. Mauricio, portate bien porque te vamos a meter fósforo y fósforo y fósforo si la molestas a la morocha, ¿entendiste? No, y te lo digo... Era la metáfora. Y te lo digo con todo el cariño que no te tengo. Bueno, pero una metáfora. Te lo digo como si fuera tu padre. Bueno. Pero sin la Flavia Palmiero. Hace rato que Franco Macri no está más con Flavia Palmiero, Boli. Y no le digas esas cosas del fósforo. Che, gordo, te dejo unos pasamontañas. ¿Eh? Unos pasamontañas que traen. No, ¿qué me da una bolsa llena de pasamontañas? Para todos los muchachos del 678, para los del 678. ¿Para qué quiero pasamontañas? Mirá, mirá lo que son. Son de lana negra. Son de lana, encima. Los clásicos son. Sí, los clásicos, los pasamontañas. Y así en lugar de poner la cara a la tele, ponen el pasamontaña. Es por seguridad, ¿viste? Es de seguridad. Pero si la gente ya nos conoce, Boli, ¿qué seguridad? Ya nos conoce. Ahora es tarde para taparnos la cara. La cara ya la hace lo que quiera, Juan. No, no. Yo ya hice todo lo que pude. No, ya está, me cansé. Y no, te traigo todo, gordo. Pero en serio, bueno, ¿qué hago? Mira la hora que, negro. ¿Y qué hago con los pasamontañas? Se me hicieron la 1500. ¿Se va? Y usalo, ¿para qué te lo traigo? Y mañana te digo a la plaza a despedir calor, a la... Plaza, mañana a despedir a la morocha, vamos, claro. Ah, bueno, vamos, Boli. Todo con los fósforos encendidos en el corazón, vamos. Bueno, ya, en el corazón. Y nada de aflojar, en el corazón. En el corazón, sí. Ojo, no. Por favor. Y no le hable más a Mauricio. También, Boli, es pasado, es el miércoles. Sí. El miércoles es. Pasado mañana. Sí. Ah, pasado mañana. Si no vaya mañana... Yo mañana igual, yo me quedo. Vaya, disculpa, pensé que... Pensé que labraba a mi compatriota. No, yo voy mañana, pero ustedes vayan a mierda. Ah, está bien. Digo... Bueno, Boris, bueno. ¿Se tiene que ir? Sí, sí, sí. Bueno. Nada de llorar, ¿eh? No, no. Nada, ¿eh? No. El que llora ¿qué? Es marica. No, Boris, ¿sí? Es que la ruina. El que llora es marica. El que llora es marica. Que iba a tirar fósforo. Nos vemos mañana, no, chicos. Bueno. Entonces, mañana. No, usted cuando esté el miércoles. Trae el búho, a ver. Te digo, el miércoles lo hago flamear al búho. No lo va a hacer flamear al búho. No, flamear este. No, es una bandera, es un par. No, flamear al búho. Vamos a desmuchar. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.